gracias, público lindo, por tanto cariño. Simplemente tu amiga Esmeralda Montalvo. Sí, ella es la doncella del Perú. Como te quiero, amado mío, como una niña quiere a su madre, como las olas quieren a la playa, como la luna quiere a la noche. Si me dejaras tú algún día, no sé qué haría, amado mío. Tú eres la fuerza de esta mi vida, tú eres el hilo de mi destino. ¿Cómo te quiero, amado mío? Por favor, no dejes que sufra. Tú sabes que soy tuya y te quiero como la luna quiere a la noche. Sin ti, mi vida no tendría sentido. A eso se le llama amor verdadero. Como te quiero, amado mío, como una niña quiere a su madre, como las olas que de esta mi vida, tú eres el hilo de mi destino. Ahora, ahora, Esmeralda. Tú bien sabes que yo te quiero, nunca pienses abandonarme. Tú bien sabes que yo te adoro, nunca pienses abandonarme. Contigo, contigo, Esmeralda Montalvo, porque tú eres.